acompaña este espacio Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? La historia que compartimos hoy se empezó a escribir en julio del año pasado. Nació a partir de la inquietud de un grupo de jóvenes sobre la realidad de quienes duermen en las calles de Rosario. La agrupación creó en forma autogestionada el refugio Sol de Noche, un parador nocturno que representa mucho más que un techo para las personas que pasan la noche en las calles del centro de Rosario. Para conocer mejor el proyecto, charlamos con Jimena y Elizabeth, integrantes del refugio Sol de Noche. En principio se atendía desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Siempre tenían que ser dos o tres voluntarios para poder manejar al grupo de personas que fuese. Y bueno, como se les daba una merienda a la hora de abrir, después la cena y un desayuno, obviamente había que preparar todo eso, había que tener... Todo eso se preparaba ahí en base a las donaciones, todo fue con donaciones porque no había otro recurso. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente al kiosco, lo distrae un... ¿Por qué se encuentran en la calle? Las personas en general, bueno, hombres, más y de una edad mediana, 40 digamos por aquí. En otra época existían lo que se llamaban realmente los crotos, que era justamente la gente que siempre estaba en la calle. En los últimos años hay mucha clase media, muchas personas de clase media que han perdido todo y bueno, y han terminado en la calle. Algunos, bueno, por no tener trabajo, la mayoría, si no todos, con alguna adicción. El hombre de la calle dice no te aguanto más, en medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre... Estuvimos en contacto con el padre Santibrián, que es el que tiene el otro refugio de Rosario, fuimos al ejército de formación, que ahora está cerrado, porque queremos hacer como una red, para cuando alguien no tenga lugar, pueda llevarlo a otro lado. Tuvimos varias opciones con la municipalidad y ahora directamente estamos yendo al consejo. Queremos intentar que la ordenanza que se está cumpliendo se cumpla. Te cuento que hasta septiembre del año pasado el refugio funcionó en el Centro Cultural La Trinchera. Durante lo que va de este año, la agrupación está gestionando recursos para retomar las actividades y están a punto de alquilar una casa para poder funcionar. La La organización sabe que su trabajo solo abarca una parte de esta problemática y no deja de exigirle al Estado que cumpla con su responsabilidad sobre los derechos humanos fundamentales. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero. Para comunicarte con los integrantes del Refugio Sol de Noche, podés llamar al 0341-156-762-999. Allí también podés acercar donaciones y sumar ideas a este proyecto colectivo. Gracias por caminar con nosotros esta historia. Volvemos a encontrarnos la próxima semana. Chau. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.